Un asesino en serie. No se haga ilusiones, mi comandante. Esto no es primer mundo. Imagínese, en una ciudad de más de 20 millones de güeyes, por dos muertitas, usted la hace de pedo. Ay, se muere de felicidad, Vivanco. We'll be right back.